Bueno, y como hemos anunciado en el sumario, ya tenemos desde primera hora de este programa, primera hora de la mañana, a Arturo Velasco. Arturo Velasco es uno de los componentes de la plataforma de contraria a la instalación de la línea de alta tensión entre Orcoyen y Arre, que transcurrirá por el Valle de Cabarte, pero mucho mejor que yo os lo va a contar él. Entonces damos paso a Arturo. Egunon, Arturo. Egunon. Pues nada, agradecerte que hayas venido a explicarnos un poco, bueno, por qué sois contrarios a este proyecto. Pero antes de eso, explícanos en qué consiste este proyecto de línea de alta tensión. Este proyecto de alta tensión, pues, es una línea que va a tener 50 postes de electromagnéticos que van a salir desde la subestación de Orcoyen hasta una nueva que van a crear en Arre de 9.000 metros cuadrados. Esto va a pasar por los municipios de Orcoyen, Berrioplano, Juslapeña y Ezcabarte, y la media, o sea, la altura de estos postes va a ser de 65 metros de altura, que es como el edificio singular. Ajá. Para que nos hagamos una idea del tamaño de esta vía eléctrica. Y todo esto, pues, surgió en el año 2005. Llegaron a los ayuntamientos de cada valle un proyecto promovido por Red Eléctrica y Iberdrola, en el cual pues se ponía que esto era necesario y que tenían que hacerlo. Entonces todos los ayuntamientos se opusieron y mandaron sus alegaciones. Este proyecto, explico, venía porque estaba justificado por las 10.000 viviendas que se iban a hacer en el Valle de Hues y 20.000 en el señorío de Gendulain, que ya no tienen ningún futuro. Pero entonces, a los ayuntamientos, al posicionarse en contra y alegar sobre este proyecto, nos dimos cuenta al resto de vecinos que los ayuntamientos se lo dedican más o menos a la vía legal, es decir, todo lo que pueden hacer sus abogados o lo que sea. Entonces dijimos que el pueblo tendría que intentar participar. Ajá. Y dar a conocer. Y entonces es ahí donde nos creamos nosotros. Uh-huh. Es una plataforma vecinal, por lo tanto podemos decir que la se crea desde qué municipios. Pues más que nada lo creamos entre los concejos. Ajá. Más que los ayuntamientos, creamos los concejos. Algunos concejos, todos los concejos están a favor, algunos más implicados, otros menos, y luego gente que quiere participar. Uh-huh. Pero más que nada sale de los concejos y de algunas gentes de, sobre todo, de Orcoyen. Ajá. La razón por la que os invitamos es porque, bueno, nos parecía un tema interesante al que darle un poco de difusión, y también es porque hace dos semanas, si no me equivoco, se organizó una vendimarcha, pues un poco para denunciar este proyecto e intentar su paralización. Cuéntanos un poco cómo fue esta vendimarcha. Pues esta vendimarcha salía desde dos lugares, es decir, desde Orcoyen y desde Arre, y se juntaban en mitad del camino, que es Berriosuso. Ajá. Para más o menos, que es por donde iba el trazado de la línea de alta tensión. Entonces de Orcoyen salió un grupo de gente, de Arre surgió otro, se hizo un pequeño almuerzo en mitad del camino, y luego se hizo una chistorrada y con charanga y así en el frontón de Berriosuso. La participación fue bastante buena, 120 personas, para tal y como lo difícil que es mover a la gente ahora, y podríamos decir que el día acompañó y fue todo perfecto. Perfecto. Arturo, dices que de alguna manera no se justifica a día de hoy el proyecto, o no justifican lo suficiente el proyecto, pero sin embargo el proyecto sigue adelante. Es inminente que esto vaya para adelante, ¿no? El proyecto de línea de alta tensión. Sí, aquí el problema que tenemos es que, por ejemplo, hace un año, vamos a empezar eso, que el proyecto está basado en 10.000 viviendas en el Valle de Hues y 20.000 en Gendulain. Entonces, cualquiera, se hicieron las alegaciones, a las cuales todavía no han sido contestadas. Ajá. Desde el año 2008 o 2009 que se hicieron las alegaciones. Ajá. Y claro, ahora al ya empezar a movilizarnos nosotros, ya se pusieron un poco nerviosos, por decir de alguna manera. Entonces ya nos llamó Gobierno de Navarra, Red Eléctrica y Iberdrola a tener una reunión a la cual fuimos invitados tanto los ayuntamientos como a la plataforma. Y entonces Red Eléctrica y Iberdrola ya desestimaron lo de Hues y Gendulain y empezaron a dar otros motivos, que una creación de grandes polígonos industriales que no tienen ningún sentido dada la crisis que hay ahora. Sabemos todo el mundo que están los polígonos medio vacíos, con lo cual para construir otro antes habrá que llenar los que tenemos. Sí, exacto. Y en la semana pasada nos volvieron, no, a la semana pasada, no, el mes pasado nos volvieron a llamar a otra reunión y Gobierno de Navarra, por lo menos los técnicos y Red Eléctrica dicen que esto es inevitable y que hay que hacerlo porque Pamplona, si no, se podría sobrecargar y perder toda la energía. Sí, bueno, otra de vuestras reivindicaciones en contra de este proyecto, decís, es la inasumible, el inasumible impacto medioambiental que esto tiene. Y bueno, nada más empezar la andadura de este proyecto, de esta línea a pocos kilómetros de Orcoyen, están las balsas de Loza. Quiero decir que el impacto medioambiental que este proyecto puede tener también es importante, ¿no? Claro, es que digamos que van a hacer un proyecto, o sea, nosotros no queremos que se haga el proyecto, pero se va a hacer una subestación en Arre, uh-huh. y va a pasar todo el camino del tendido eléctrico, va a pasar, digamos, por el único valle virgen que queda cerca de Pamplona, uh-huh. al lado de Pamplona, o sea, lo... Torres de 65 metros de altura, o sea, es que desde, no sé si conoceréis Berriosuso, si te pones en Berriosuso, desde ahí se van a ver 21 postes de 65 metros, con lo cual, que pasan muchos por encima del río Juslapeña, con lo que todos los árboles serían talados, uh-huh. porque debajo de la línea eléctrica no puede haber nada, porque es provocadora de incendios, uh-huh. entonces es un desastre completo, visual completo. Uh-huh. Sí. Bueno, otra de las cuestiones que se denuncian en este tema es que nuevamente no se recurre a otros métodos, bueno, pues de energía más sostenible, ¿no? Sino que nuevamente se recurre a bueno, pues al consumo enérgico, este sin control al que estamos acostumbrados, ¿no? Hace poco tiempo leía que el gobierno de España está intentando, bueno, pues de alguna manera cobrar por la energía solar. O sea, las personas que intentan instalar placas fotovoltaicas en su casa, bueno, pues van a intentar que esas personas paguen un impuesto, ¿no? Unas tasas a bueno, pues supongo que al gobierno. ¿Cómo valoráis este tema, ¿no? Porque nuevamente... Es que al final, como siempre, el gobierno favorece a estas dos grandes empresas, sobre todo las eléctricas, que ahora son el gran boom que hay ahora para sacar dinero. O sea, uh-huh. al final el problema es ese, que si coges Iberdrola, coges Red Eléctrica, coges todas estas grandes empresas, sus consejeros son todos salidos del mundo de la política, con lo cual es muy difícil intentar pelear desde pequeños ayuntamientos esto contra esta gente que al final es el que tiene el poder en los partidos. Nosotros lo que sí que hemos conseguido ha sido, nos hemos reunido con todos los grupos parlamentarios del Parlamento de Navarra y el día 10 se va a votar una moción que hemos conseguido presentar, en la cual pedimos que intenten justificar ante los parlamentarios, tanto Red Eléctrica como Iberdrola, que este proyecto es realmente necesario. Uh-huh. Y si consiguen justificarlo y se ve que es realmente necesario, que lo hagan soterrado. Uh-huh. Entonces es una moción que va a salir adelante, no es vinculante, porque al final la última decisión tiene el gobierno de Navarra y uh-huh. pero bueno, sería un paso más un pasito más. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué previsión tenéis? Quiero decir, esta línea se puede parar realmente, o estáis un poco en la lucha esta porque, bueno, pues porque realmente creéis que hay que estar, pero lo que quiero decir es si veis que hay alguna perspectiva de poder parar el proyecto. Hombre, yo creo que si no estaríamos haciendo todo lo que estamos haciendo y gastando todo el tiempo que estamos gastando. Pero creemos que va a ser una lucha a muy largo plazo. Uh-huh. No creemos que se vaya a decidir nada ahora, porque tanto el gobierno de Navarra como no hay dinero para hacer estas infraestructuras. Creo que hay otras que le quieren dar más importancia uh-huh. todavía. Y entonces creemos que va a ser una larga lucha, y entonces será ir paso a paso, tampoco quemarte desde un principio y hacer mil cosas y luego que la gente se aburre también. O sea, si por mucho que sea una cosa interesante para todo el pueblo, para todo el valle, si les agobias desde un principio a la gente, en vez de conseguir su apoyo, pues ya van a dejar de lado. Entonces iremos poco a poco intentando haciendo más folletos, como hemos hecho, más charlas y lo que sea. Y otra cuestión es que, bueno, alguna manera se está configurando en el entorno de Berriozar, en Iruñerría, bueno, pues un paisaje eléctrico, ¿no? Ahí está el proyecto también de lo que comúnmente se llama como autopista eléctrica, que un poquito se solaparía con esta otra, con lo cual ya no son las veintitantas torres que se verían desde Berriosuso, sino que encima se sumarían otras tantas que vendrían pues de Castillo, ¿no? Eso es. Sí, no, esto al final nosotros, el gobierno de Navarra ni Red Eléctrica dicen que no tiene nada que ver una línea ni otra con nada, pero vamos, nosotros vemos que esta en teoría es una red de transportes para sacar energía de un lado y llevarla a otra para que esté ahí y luego volver a utilizarla. Uh-huh. Entonces, claro, si con la línea de alta tensión esta que van a traer de 400.000, pues tendrían que mover esa energía. El tren de alta velocidad que en teoría va a venir va a tener que utilizar esa energía, con lo cual nosotros creemos que está todo interconectado, pero no lo dicen. Uh-huh. Ya. Pues nada, si quieres, Arturo, hacer algún llamamiento o comentar alguna cosita que se nos haya quedado en el tintero. A nosotros se nos echa el tiempo encima, tenemos que seguir con el informativo Berrión Albisteak, así que eskerrik asko por haber venido. A vosotros. Bueno, y tenéis las puertas de Berriozar Irratia abiertas para lo que queráis, creáis oportuno que tengáis que comentar. Vale, muchas gracias.